Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas presentará su tercer documental titulado Memorias de la Tradición Oral Esmeraldeña. El 1 de octubre próximo, el documental elaborado por un equipo de camarógrafos, investigadores, periodistas y miembros de la Casa de la Cultura Esmeraldeña recoge el trabajo de destacadas y destacados decímeros, poetas, cantores populares, arrulleros, chigualeros y marimberos de toda la provincia de Esmeraldas. Hoy se presentará el cuarto Festival Internacional de Cine La Orquídea Cuenca en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo y Cine en Guayaquil. Este festival se desarrollará del 14 al 21 de noviembre y contará con 51 películas, las cuales participarán en las secciones Ópera Prima Iberoamericana, Largometraje Internacional, Cortometraje Ecuatoriano y Producciones en Marcha. Internacionales. Lima. Desde hoy y por primera vez, para el público peruano se exhibe el famoso textil Paracas conocido como manto calendario en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Lima, Perú. Este producto textil es una ñañaca, que es una especie de manta de dimensiones pequeñas que se utilizaba en el pelo. Para la confección de este tejido se utilizó la técnica conocida como el anillado cruzado y está elaborada de hilo de camelidos de múltiples colores. El Museo de Lima resguarda tanto esta famosa pieza como los otros tres tejidos que conforman el primer lote de objetos devueltos por el Museo de las Culturas del Mundo de Gotemburgo, Suecia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.